¿Cuál es el pragmatismo de un plan económico que dice cómo y cuándo se va a resolver el déficit fiscal, pero no nos dice ni cómo ni cuándo se va a resolver el déficit humano? ¿Qué déficit? 15 millones de pobres, 5 millones de indigentes, 11 millones de argentinos sin techo propio, 4 millones de trabajadores registrados, jornadas de 8 horas, en blanco, los que están bien, entre comillas, 4 millones con salarios por debajo de la línea de pobreza, 8 millones de trabajadores informales y de la economía popular sin ningún derecho garantizado, cientos de miles de campesinos originarios y pequeños productores sin tierra propia, un ambiente cada vez más deteriorado, un país cada vez más centralizado que somete a sus provincias a la hegemonía unitaria de la metrópoli. Aquí hay compañeros de muchas provincias del país acompañándonos hoy. La paradoja más cruel, tal vez, es que la familia de nuestro país no puede comer pan en el granero del mundo, ni carne en el país de las vacas. Una locura. ¿Cuál es el pragmatismo de priorizar la deuda con el fondo sobre estas deudas con nuestro pueblo? En nuestro país maravilloso, el mejor del mundo para mí, para nosotros, extenso como pocos, donde existen riquezas naturales y humanas enormes, pragmatismo es lograr que toda familia tenga un techo, todo campesino tierra, todo trabajador sus derechos, todo ciudadano un ingreso mínimo estable, los niños escuelas dignas, los enfermos hospitales decentes. Somos pragmáticos. Planteamos la adopción del salario básico universal como una medida para mitigar los daños del acuerdo en la población más vulnerable, eliminando la indigencia y reduciendo fuertemente la pobreza. Estuvimos dispuestos incluso a reconsiderar nuestra posición si el acuerdo era sin hambre. Nada de eso fue evaluado.